Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola Galito, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Sábado 24 de julio del 2021, estamos iniciando este programa en un nuevo formato, formato podcast, como dice la imagen en este preciso momento, en el Facebook Live. Saludamos, good morning everybody. Alipunya, Alituta, Alichichi, a todo el mundo, gracias por encontrarse en esta señal, señal internacional de Plan Ideal por Radio CC. Soy Edu Muñoz y es un placer, de verdad, y gracias porque ustedes están aquí con nosotros en Plan Ideal, como dice la imagen, en este preciso momento. Galito, ¿cómo está? Buenos días, ¿ya fue a comprar el encebollado? ¿Ya arregló la casa? ¿Cómo le va? Buenos días a todos, todas quienes nos escuchan. Ya lo decía usted en el podcast. Obviamente, como siempre, con esa alegría que nos despierta el programa en CCE, Casa de la Cultura. Obviamente, aquí estamos para prendernos la fiesta porque, ya saben, así es en este día, amaneciendo bien bonito. Bueno, yo he dormido muy bien, me he levantado, ¿qué puedo decir? O sea, contento, feliz por un nuevo día, por un día hermoso, ¿no? Y como toda la gente empieza a despertarse. Bueno, yo le comento aquí en, por mi zona, por mi casa, obviamente, ¿no? Se despiertan las gallinas, los gallos, casi digo a relinchar, pero no es a relinchar. No a cacarear. Entonces, obviamente con esa alegría, yo tengo una donde tengo en el bosque y todo eso, y aquí estamos pudiendo a través del Facebook Live. O sea que usted, Galito, vive en el bosque de la China. Sí, de la China y de la Conchinchina. Donde la chinita se perdió. Así es, hermoso lugar donde yo vivo, con aire puro, porque los humanos necesitamos, ojo, necesitamos ese aire. Y obviamente hay mucho cemento en la ciudad, ¿no? Pero necesitamos ese espacio, no destruir los árboles. Venía yo discutiendo justo ayer, discutía con un amigo y me decía que nos está quedando menos los bosques y creo que hay que ser responsables con la naturaleza. Es el oxígeno, el pulmón de la ciudad. Hay varios, el Metropolitano, hay por acá, por la... El que está en el Padre Carolo, al lado del hospital del Padre Carolo, también ahí hay uno. Exactamente, hay en algunos sectores, ¿no? Hay todavía bosques, así que hay que conservar porque es el oxígeno, el pulmón, que eso nos llega, y en esta pandemia, ¿no? Necesitamos oxígeno, porque este virus sí nos ha atacado y ataca lo que es los pulmones. Bueno, también mandando saludos a todos y todas los amigos y las amigas que se conectan, y también dándoles esa alegría de que estén bien en salud, porque sí, hay algunos que se han enfermado, pero bueno, ¿no? Seguimos y salimos adelante. Galito, le está encantando este modelo de podcast, le noto y le escucho más hablador, algo ha pasado, creo que la cámara a usted le tenía un poco nervioso, ¿qué es lo que ha pasado? Pero claro, me supongo que también está feliz porque Liga Deportiva Universitaria de Quito pasó a los cuartos de final en la Conmebol Sudamericana, pero se va a estar enfrentando con un equipo bien duro, bien fuerte, un hueso duro de roer, pero ya vamos a estar conversando de eso más adelante, así que bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este humilde programa en formato podcast, esperamos les guste, y por supuesto en vivo y en directo a través de Radio CCE. Hay que levantarnos como Galito. Galito se levanta apenas escucha el primer caraqueo. ¿Caraqueo es? El primer la primera caraqueada. Karaoke. No, cuando se me fue el caraqueamos. Eso, del gallo. Muy bien, Galito. ¿A qué hora está ya cantando el gallo en su barrio, Galito? ¿A qué hora canta el gallo? Verá, el gallo canta tipo 5:30, por ahí, pero este gallo que, bueno, tengo un gallo de una vecina, ¿no? Este gallo creo que es medio vago, es dicen, ¿no? Que ya tienen un reloj biológico también los animales. ¿Ya? Pero este gallo como que canta a las 5:30, o sea, se levanta solo a ver, a mover los ojitos, y empieza a cantar desde las 6:30. Medio atrasado es el gallo. O no sea sé que usted si... también da mal ejemplo. Recién se ha levantado, pues, Galito. Ahí le veo con unos tres pelos parados. No, más bien yo me levanto para chiflearle al gallo y decirle, ¿qué fue? No cantas, ¿qué pasa? Entonces ahí me ve y se asusta y empieza a como dijo usted, a carioquear. Es que estamos todavía dormidos. Y bueno, vamos a arrancar este programa con la mejor actitud. A propósito, vamos a presentarles a un artista nacional, Galito. ¿Qué canción usted ha preparado? Porque usted no se conectó el día miércoles y le vamos a poner un castigo en este programa. A propósito, es el programa 194. Nos estamos acercando, Galito, al programa 200. Debemos ir pensando en algo súper chévere para realizar en ese programa 200. Así que presentemos la canción de este artista nacional que nos visitó el día miércoles de 2x1, Galito, para todo el mundo a través de la señal de Radio CCE. Así es, como usted ya lo dice, estuvo aquí y disfrutando de ese talento que disfrutamos todos y también los que nos escuchan, y el talento de Renick. Así es, ¿no? Renick, que está obviamente con esa música, ese poder, esa siempre en todos los programas nos invadimos de música, una linda música para todos los oyentes. Para todos, entonces suena 5 minutos de Renick. Que se nota cada vez que estoy siempre contigo y ya se han de verdad dado cuenta tus amigos que me pones tan nervioso cuando estás cerca de mí. Sé que tal vez tú piensas que estoy loco un poco y aunque no te des cuenta yo ya no lo puedo resistir. Pero que no es que estoy, que me muero por tu amor, soñando en que los dos por fin lleguemos a ser uno solo. Yo te escribo esta canción para robar tu corazón, quizá en esta ocasión al escucharla pueda ser... Y esta canción se titula 5 minutos de Renick, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CCE, para todo el mundo mundial. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de tener 5 minutos más con una persona especial, ¿qué le dirían? Galito, le dejo esa pregunta. Vamos a escuchar un cachito más de 5 minutos de Renick y ya nos responde. ¿Qué diría usted a esa personita especial si tuviera 5 minutos más? Todas las personas también vamos a responder en el Facebook Live, en la caja de comentarios. ¿Qué les dirían ustedes? ¿Qué pedirían? ¿Qué solicitarían? ¿A dónde se irían si solamente tienen 5 minutos más de Renick sonando aquí en Plan Ideal? Tal vez tú piensas que estoy loco, si solo me miras a los ojos ya sabrás lo que quiero decir. Pero que no es que estoy, que me muero por... cosas en uno solo. Yo escribo esta canción. Y esta maravillosa canción se titula 5 minutos de Renick desde el Manso Guayas para todo el mundo a través de la señal de Plan Ideal por Radio CCE. Y yo les había dado una pregunta, yo les había realizado una pregunta antes de irnos a escuchar esta maravillosa canción. La pregunta dice así: ¿qué harían ustedes, qué le dirían a esa persona especial en su vida si tienen solamente 5 minutos? ¿Qué le dirían ustedes? Que me muero por tu amor. Galito, por ejemplo, usted, ¿qué le podría decir a esa persona especial en su vida si tan solo tiene 5 minutos? Yo le diría a esa persona, o le preguntaría, más bien como tengo 5 minutos, más bien le dijera algo que nunca me ha contado, algún secreto que tenga guardado y que nunca en la vida pudimos haber hablado, y que me lo diga. Esta sería la una. Y la otra, le preguntaría qué hay más allá de las cosas. Oh, Galito, usted tan romántico. Yo les invito a todas las personas, ya le doy mi punto de vista, Galito, yo le invito a todas las personas, antes de darles mi punto de vista, a que visiten el videoclip oficial de 5 minutos en el canal de Renick Oficial en YouTube. Vamos a apoyar, vamos a darle like y vamos a compartir, porque eso ayuda muchísimo a los artistas nacionales. Galito, ¿sabe yo qué haría? Le tomaría de la mano a esa persona especial, juntaría nuestras manos y le diera un beso en la mejilla y uno en la frente, y creo que ese beso en la frente sería como significado de que siempre va a estar en mí esa personita especial. Un beso en la frente creo que es algo que tiene un cariño distinto, que demuestra que esa persona es especial y es importante. No sé qué usted opine sobre los besos en la frente, Galito. Bueno, una amiga una vez me dijo que un beso en la frente era, por ejemplo, a ella si le daban un beso en la frente, era como mágico, venga de donde venga. ¿Por qué? Yo le dije, ¿por qué? Porque me dijo que eso para ella era un significado mucho más grande. Porque había solo una persona que le daba un beso. Era la abuelita, que se murió. Entonces, por ejemplo, como reacción, ella dice, por ejemplo, decía ella, ¿no? Como reacción, por ejemplo, si ella se sentía estresada, a veces, usted sabe que en la vida uno se tiene un montón de problemas, uno sale a la calle, a veces pelea con el vecino, no porque usted busque, ¿no? Sino que a veces se presenta la ocasión, a veces con el señor del bus que no va rápido, le dio mal el paso, bueno, un significado de cosas. Y me decía que ella cuando se sentía hasta enferma, y si alguien de pronto, porque entre seres, entre amigos o personas juntas, yo lo veo así, ¿no? Le veo que no es muy común que alguien bese en la frente a alguien, ¿no? Usted, por ejemplo, se encuentra una amiga y le va y le besa en la frente. Entonces le va a decir, chuta, está loco, ¿sí o no? Claro, obvio. Va y le bese a algún amigo en la frente. O sea, le va a decir, no sé qué le diría, ¿no? Eso sí. Pero entonces ella me decía, si alguien llega a besarme en la frente, yo es como algo mágico y esa persona llega a ser mucho más importante. O sea, si alguien coge, le abraza y le da un beso en la frente. Eso decía. Entonces eso yo les transmito el pensamiento de ella. ¿Sí? Miren, estas cositas podemos reflexionar a partir de una sola canción, así que ustedes vayan a disfrutar de 5 minutos de Renick y por supuesto continúen solicitándola aquí en Plan Ideal por Radio CC, que está de verdad re buenísima. Galito, y este programa también llega a todas las personas que nos están escuchando gracias a nuestros auspiciantes. Por ejemplo, este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Creaciones Marley Hogar, si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí que podrán encontrar juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Galito ya compró un juego de sábanas y ya lo inauguró, ya lo estrenó, ya hizo el Guasipichay. Así que Galito, cuéntenos cómo le quedó ese juego de sábanas en su dormitorio. Así es, como usted dice, es espectacular. Yo ya lo puse, me dieron y obviamente alguien me preguntó, le comento, ¿verdad? Llegó mi tía, vio eso y dice, oye, bonito, dice, esas sábanas, esas cortinas, esos cobertores, ¿dónde hago el pedido? Obviamente le dije, ¿quieres mayor información? Te doy el número de WhatsApp para que tú puedas llamar y escribir y ahí preguntas, ahí te dan los modelos que tú quieras, los colores, los precios, lo que tú elijas. Entonces le di el número y le dije al 09-98-42-49-53. ¿Y por quién pregunto? Me dijo. Pregunta por la señora Marlene Moreno, ella es la dueña. Y también, si es que le dices a tu hijo o familiar, que también puede visitar la página de Facebook como Creaciones Marley Hogar. Ahí, y dijo, bueno, entonces ya voy a investigar un poquito. Le comento. Así es, Galito. Miren ustedes, tenemos ahí todas las redes sociales de nuestros auspiciantes. Y luego tenemos Mariscos Don Jorge, porque a Galito no le gusta ir a comprar el encebollado o el ceviche de la vecina. Él prefiere cocinarle a su familia con sus propias manitos. Entonces él madruga a comprar la yuca, a comprar el verde, el canguil también para preparar. Y de pasito va a Mariscos Don Jorge porque tienen los productos más frescos del mar, para que Galito les ponga toda su deliciosa sazón, para que sus seres queridos se chupen los dedos. Así es, como usted dice, esas. Y yo le contaba, vea, le contaba, y justo mi tía dice, vea, yo compro todo lo que es los cortinas, los cojines, pero y ahora hagamos algo. Le digo, claro, pues, llévate esos productos de mar, le digo. Ve, por ejemplo, ahí tienen camarón, tienen almejas, tienen langostinos, tienen de todo. Y dice, pero ¿dónde puedo? ¿Dónde llevo? Y todo eso, le digo, verás, yo te vas por Cumbayá, te vas por Tumbaco, te vas por Pipo, te vas por Tababela, Yaruquí, Checa y el Quinche, ahí vas a encontrar. ¿Qué le parece? Le digo, ahí vas a encontrar y de una vez te paseas, y pero mientras vas del camino, coges y llamas, dices 09-90-40-40-62, y ahí dice, ¿dónde está? Le dice, vea, estoy por Tumbaco, estoy por el Pío. Y haces el pedido. Hay preguntas al señor Jorge Muñoz, y él te ha de decir, sí, acá está, todavía están los camarones medios andando. O los langostinos están fresquitos y vas de un y ya te venden. Ah, ya, chévere. Ese es mi sobrino, me dijo. ¿Qué le parece? Maravilloso, Garito, es que usted es un excelente sobrino y por eso usted siempre está con los mejores. Y para eso también tenemos Tierra de Flores, porque Galito este fin de semana está de pillín y quiere celebrar y compartir con una personita especial y hacer de esa película que van a ver en Netflix algo espectacular. Entonces Galito va a ir a Tierra de Flores Quito, porque ahí tienen unos manjares preciosos y unos arreglos florales bellísimos, así que ustedes pueden también dirigirse y sorprender a sus seres queridos a través de Tierra de Flores Quito. Así que Galito, cuéntenos cuáles son los contactos de Tierra de Flores Quito, a dónde usted mandó un mensajito, a dónde se dirigió para ver qué arreglo floral quería usted para este detalle especial que va a realizar este fin de semana. Claro, como usted dice, todos esos arreglos frutales y hermosas cajas decoradas con esos deliciosos manjares, ¿a dónde? Primeramente usted coge www.tierradefloresquito.com. Usted coge si tiene la computadora, o si no, si tiene su teléfono directo, llama al WhatsApp o escribe un poco, ahora que es facilidad también la tecnología, coge al 09-84-060-463. Al 09-84-060-463. Y ahí coge también en redes sociales como @tierradefloresquito. Y ahí encuentra todo lo que es. Yo estaba anotando aquí. Ahí estaba anotando, Galito, se escucha, ¿no es cierto? Que estaba escribiendo los números de contacto. Y también, pues, es momento de darnos un nuevo look. Galito, que por ahí le veo solo con 3 pelitos, pues, ¿sabe dónde le van a tratar como rey y le van a sacar 5 nuevos cabellos? Pues en Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Como usted dice también, se lo puede encontrar a través de Facebook e Instagram, a través de @misuñaspeluquería, o también se puede comunicar uno al 09-83-76-30-56. ¿Qué le parece? Gracias, Galito, y también le recordamos a todas las personas que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada y en nuestra página web www.radiocce.com. Y por supuesto, Galito, también estamos para los celulares. ¿Cómo se pueden descargar nuestros amigos y amigas la aplicación de Radio CCE? Así es como usted lo dijo, la aplicación a través de Android. El iOS como Radio CCE 940. Esa es la aplicación. Y también a través de la fanpage de la cuenta de Instagram, que ahí también está, @planidealS. Gracias, Galito. Por aquí casi destruyo todo, Galito. Lo bueno es que estamos en este formato de podcast para el Facebook Live y, por supuesto, en vivo y en directo a través de nuestra www.radiocce.com. Y por supuesto, Galito, nuevamente, volvamos a repetir, ¿cómo nos encuentran en Facebook e Instagram nuestros amigos? Por supuesto, a través de Radio CC 940 y obviamente a través de Instagram, @planidealS. Así es como nos encuentran. Ustedes ya se pueden bajarla y descargarse y ahí ya pueden escuchar. Ahora la tecnología nos ha dado la amplitud para podernos escucharnos y ver. Ya sabe, www.radiocce.com. Maravilloso, y también a través de nuestro contacto directo en nuestro WhatsApp al 09-39-52-64-63. 09-39-52-64-63. Así que, Galito, ¿está preparado? Por supuesto, estamos. No, Galito, ahí tiene que decir, sí, capitán, estamos listos. A ver, sí, señor marinero, estamos. Vamos otra vez. ¿Estamos listos, Galito? Sí, capitán, sí estamos listos. No los escucho. ¿Qué está muy Bob Esponja? Galito, pero claro, obvio, tenía que seguir el formato de la canción de Bob Esponja. Ah, ya. Yeah. Entonces estamos en Bob Esponja. Ya no quiero. ¿Sabe que alguna vez traté de imitar la voz de Calamardo? Y sí me salió. Pero en este momento no me acuerdo, pero sí me salió. A ver, escuchemos un poquito. No, Galito. Primero vámonos con algo muy importante, porque hemos preparado un resumen de una entrevista maravillosa, Galito. Pero un poquito hable. Puede ser que presente como Calamardo, a ver qué tal ahí de pronto puede haber contrataciones para la voz. Póngase que le pase algo a la voz de Calamardo de la serie. Ya aquí tenemos a un artista que doble la voz, ¿no? Bueno, dobla otras cosas, pero ahí puede doblar la voz. No, Galito, no. Vamos, presente la entrevista que tenemos preparada. Bueno, entonces, es que digamos. Me pongo nervioso, Galito. Bueno, tenemos. Me toca en estas. Bueno, tenemos una maravillosa entrevista, ¿no? Ya lo dijo usted, con nuestro amigo Gambarotti. ¿Desde dónde? Desde Los Ángeles, de Estados Unidos, donde nos cuenta sobre su nueva canción, Mata Mata. Y más proyectos, descubre todo aquí en nuestro cemento, El Curioso. Todo lo que deseas saber de tus artistas, te lo contamos en El Curioso. Desde Los Ángeles, Gustavo Gambarotti, ¿cómo estás, Gustavo? Un abrazo. Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Muchas gracias por este espacio, esta ventanita que me permite conectar con el corazón de toda la gente que nos está mirando en este momento. No, gracias a ti, de verdad, por permitirnos ingresar, que nos vas a comentar muchísimas cosas que has estado preparando estos meses, y pues gracias de verdad por tu amable compañía para este miércoles. ¿Te gustan los miércoles de 2x1? Claro que sí. No solamente miércoles, cada vez que hay 2x1 me encanta. ¿En pizzas o cuál es tu comida favorita? ¿Qué es lo que pides en el 2x1? Tacos. ¡Qué rico! Aquí en Los Ángeles, son los tacos. O sea, porque es que como hay mucho... como estamos pegados a México, aquí literal manejas 2 horas y ya estás en México. Aquí tenemos mucha comida mexicana y entonces es delicioso. Todo lo que se come aquí es riquísimo. ¿Cómo has estado tú en estos proyectos? Después de esa maravillosa producción junto a Rocco y Blastic de ¿Me quiere a mí o le quiere a Gustavo o le quiere a Rocco y Blastic? Fíjate que Me quiere a mí es una de las canciones que más alegrías me ha dado, y estoy contento y muy agradecido con ellos por haberse montado al proyecto, por haber puesto un poco de su esencia, ¿no?, en esta canción y haber hecho de esta canción lo que sigue siendo, ¿me entiendes? O sea, es increíble cómo la gente todavía la sigue poniendo en sus listas de reproducciones personales, cómo la gente la sigue aclamando, la sigue cantando. Es bonito, de verdad, se siente muy bonito ver eso. Maravilloso. Y te tengo una noticia espectacular, Gustavo. Y es que Me quiere a mí alcanzó el top 10 de las canciones más escuchadas a nivel nacional. ¡Wow! Eso es una buena, eso es una noticiaza. Wow, no, es increíble, de verdad. No, mira, yo no puedo estar más agradecido. Mira que el 2021 arrancó un poquito complicado, pero de a poquito nos va dando estos réditos y estas buenas noticias, y para ustedes es maravilloso porque sabemos de buena fuente que estamos llegando a todo el territorio nacional. Claro que sí, definitivamente. Y bueno, yo te agradezco muchísimo por este espacio que me estás dando en este momento, porque la verdad que es bonito cuando siento el apoyo de toda la gente, todos los medios. Es bonito cuando te apoyan, de verdad que sí. Y aún más cuando te hacen sentir como en casa. Así que tú puedes ir por un vasito de agua, una copita de vino si deseas, y ahí vamos relajados a hablar, a contarnos todo lo que estás trabajando y los nuevos proyectos que se vienen. Así que, Gustavo, tenemos una sorpresa maravillosa. ¡Mata, wow, me encanta mata! La sorpresa. ¡Wow! ¡Qué linda canción! ¡Mata, mata! La vamos a poner de cortina mientras les voy contando, y Gustavo también nos va a contar de primera mano. ¡Mata, mata! Ha sido producido junto a Alejandro Herrera, Alenois y Daniel Cardona Cardici, y también Diego Romero. Gustavo, ¡mata, mata! Cuéntanos de qué trata esta nueva canción. Bueno, Mata Mata es una canción de esas que se te ocurran. Así, yo estaba en mi comedor, estaba sentado, recuerdo perfectamente, comiendo, y de repente se me viene a la cabeza este corito, ¿no? El mata, mata, mata, no es que me remata. Y yo digo, espérate, qué bonito. Agarro mi teléfono, lo pongo en la nota de voz y comienzo a grabar la nota de voz para que no se me vaya, para que no se me olvide ese tonito, ese corito, esa melodía que se me vino a la cabeza. Y dije, ok, ahorita lo continúo haciendo lo que estaba haciendo, y cuando regresé a la canción ya no podía continuarla, o sea, como que ya no me salía, ya se había perdido eso que en ese momento se me vino a la cabeza. Dije, ok, no me gusta, de verdad no me gusta presionar a la musa, cuando no quiere llegar, dejémosla un ratito, descansar, no mucho tiempo, pero dejémosla que se tome un breakcito, y dije, ok, perfecto, paso. Igual, la nota de voz quedó allí, como todas las notas de voz, que como las cientos de notas de voz que tengo yo en mi teléfono. Y bueno, ¿qué pasa? Que en noviembre del año pasado, en plena pandemia, me tocó ir a Bogotá, Colombia. En Colombia, porque tenía que terminar unas canciones que tenía que terminar con mis hermanos de Masterwave Records en Bogotá, en Masterwave. Y bueno, estoy repitiéndome, perdón. Y bueno, total es que ahí fue cuando les expuse estas ideas que tenía. Mata Mata fue una de las ideas que les expuse. Recuerdo que Allen hoy dijo, bueno, vamos haciendo una sesión de composición. Ellos son de Sony Music Publishing, son excelentes, no solamente son excelentes artistas, sino también son excelentes compositores. Son muchachos muy jóvenes, pero muy talentosos. De verdad que con eso se nace, por eso digo que eso es algo de nacimiento, de verdad que sí. Y bueno, la energía fluyó en el cuarto de una manera tan impresionante, tan increíble, que cuando terminamos y teníamos ya en las manos esta canción, o sea, la estábamos escuchando, que nació de la nada y de repente sale esta super canción que de verdad a todos nos enamoró. La estábamos bailando, la cantábamos y éramos como fans de la canción. O sea, qué bonito tener algo, o sea, que de la nada nació esto, que bueno, ahorita podemos compartirlo con el mundo entero y bueno, la gente la está recibiendo de la mejor manera. ¿Qué más puedo pedir? Y además, esta canción, Gustavo, tiene su propia historia. Ya te voy a preguntar de dónde nace esta historia, pero a todas las personas es de este amor que tú das mucho, pero no recibes casi nada, o si es algo muy chiquito, y siempre uno se dice, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me siento tan vacío al no recibir el mismo trato de la otra persona? Y comienzan las preguntas, las inseguridades, sí, porque la otra persona está capaz con nosotros solo por interés. Algo debe haber en nosotros que le interesa. Así que esta historia, voy a comenzar por ahí, Gustavo. ¿Es propia o es contada? A ver, vamos por ahí. Mira, te mentiría si te digo que no. A mí me ha pasado no una, me ha pasado varias veces. Fíjate, lo del interés, de lo que habla la canción, no necesariamente tiene que ser dinero, ¿eh? Por ejemplo, puede ser algún tipo de privilegio o algo que tú le das a esa persona que no se lo da a otra persona, ¿me entiendes? Otras personas dicen que están contigo solamente por la estabilidad que le provees, ¿no? De alguna forma, pero no realmente porque te quieran. Entonces, puede ser cualquiera de estas cosas. Hay muchísimas cosas más que podría mencionar, pero bueno, digamos que como esos dos ejemplos creo que ya entiendes el punto de lo que estoy tratando de decir. Sin embargo, te puedo decir que eso es muy malo, porque cuando tú te das cuenta que una persona no te quiere, o sea, tú no tienes que estar con una persona que realmente no te quiere. Nosotros no tenemos tiempo realmente mucho como para andar perdiendo con relaciones en las que de verdad no valen la pena. Desgraciadamente existen estas relaciones tóxicas en donde una de las personas no tiene la capacidad, no puede dejarte ir, pero tampoco te quiere tratar bien, tampoco puede tratarte bien. Entonces, es cuando comienza todo esto, y eso es una cosa que de verdad se repite, y lo que pasa es que eres tú cuando dices, okay, hasta aquí llego, voy a matar lo que siento por ti, y voy a continuar, voy a salir, voy a ser feliz, voy a bailar, voy a estar bien con mis amigos, a tomar, a hacer lo que te haga feliz, ¿me entiendes? Y es complicado el darse cuenta, porque a veces vivimos como en la nebulosa, o estamos tan aferrados a que esa persona pueda cambiar y que nos pueda tratar como nosotros lo tratamos, que hacemos todo lo posible y le damos una y otra y otra y otra, y como el Chavo del 8, llegamos hasta 8 y más veces. Pero lo importante es salir, y para eso está Mata Mata, y como dice ahí el coro, pues lo matamos, no lo dejamos y salimos de fiesta. A pesar de que estemos en COVID-19, salimos a pasear con los amigos, a tomarnos un helado y pues ya no a perder el tiempo en esa persona durante estos meses de pandemia, que nos dimos cuenta de que no debería estar a nuestro lado. Sí, definitivamente es correcto. Y bueno, es que ya nos hemos dado cuenta que la vida es muy frágil y es muy corta, la verdad. Y de un rato a otro pasamos de estar encerrados y peor. Y peor todavía, o sea, ya en estos momentos creo que podemos entender un poquito más eso, porque no importa lo fuerte que te sientas. ¡Galito! ¿Qué tal esa entrevista con Gustavo Gambarotti desde Los Ángeles, de Estados Unidos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Pudimos ver ahí esa entrevista y él lo dijo desde Los Ángeles, Estados Unidos. Y ahora, Galito, para no quedarnos con las ganas, ¿qué ha preparado usted? No nos vamos a quedar con esa pica. Vamos a disfrutar de esa canción Mata Mata de Gambarotti. Y obviamente, no se olviden, y está disponible a través de Plan Ideal. Ya lo ve ahí y ahí está, la canción Mata Mata. Actuaste y no pensaste consecuencia. Mata, mata, mata. Este amor que me arrebata, que por tu sonrisa ingrata yo he perdido mucha plata. Ya pasa, pasa, pasa, consumiendo una botella, juqueando con una jeva, me voy olvidando de ella. Manipula todo y lo hace fly. Ya ni disimula, tiene cuenta en Dubai. Galito, y para esas personas que se portan mal y que están con nosotros solo por interés, pues ahí tenemos Mata Mata Mata Mata Mata Mata de Gambarotti. Mata Mata sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Galito, para esas personitas que se portan mal y que están con nosotros por puro interés, ¿qué canción les podemos dedicar? Mata Mata. ¿Por qué, Galito? Porque es nuestro artista. Simplemente es nuestro artista y tiene que Mata Mata. Así es, Mata Mata sonando aquí en Plan Ideal de Gambarotti. Continúen solicitándola. Ahora me toca a mí decirte bye bye. Mata, mata, mata, este amor que me arrebata, que por ti son desengata y he perdido mucha plata. Y pasa, pasa, pasa, consumiendo una botella, juqueando con una eva, me voy olvidando de ella. Mata, mata, mata, este amor que me arrebata, que por ti son desengata y he perdido mucha plata. Y pasa, pasa, pasa, consumiendo una botella, juqueando con una eva, me voy olvidando de ella. Puro talento nacional en esta primera parte de nuestro programa. Aquí estábamos disfrutando de Mata Mata de Gambarotti, disponible a través de Gustavo Gambarotti en YouTube para ir a disfrutarlo, ir a gozarlo. Y pues por supuesto ya tenemos esa canción para dedicarla a esa personita que está con nosotros solo por interés y que ya no nos está dando y brindando el cariño que nosotros necesitamos para sentirnos bien. Así que Mata Mata, Galito, no se olvide. Así es la canción, como usted ya lo dijo. Y ahora, Galito. Y Galito, ahora es el momento. No estaba pensando, digo, esa canción a uno le pega también. Bueno, ahora es el buen momento para irnos a este espacio promocional de CCE. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Regresamos, estamos en la segunda parte de Plan Ideal y por supuesto, gracias a todas las personas que se han estado conectando, que le han estado dando like y compartiendo a este nuevo formato podcast en este sábado. Galito dañó las cámaras de nuestro programa, así que por eso el día de hoy estamos formato podcast. Galito, yo no sé qué estuvo haciendo usted entre semana, ¿qué dañó? ¿Qué es lo que hizo? Cuéntenos, revele el secreto. ¿Dónde metió el dedo? No, nada, estuvimos probando, limpiando un poquito, pero bueno, estamos dándole mantenimiento a las cámaras. Estamos dándole mantenimiento y ya saldremos de esto, ¿no? Ya saldremos de todo esto para estar en vivo. ¿Qué le parece? Por supuesto, el próximo miércoles no van a faltar las cámaras, Galito. Así es, el miércoles nos estarán observando, nos estarán mirando. Y a través, ya saben, de Plan Ideal. Y con todos los artistas que siempre están presentes, que siempre nos acompañan. Y a través de estos personajes, Eduardo Muñoz y Galo Pérez. Sus humildes servidores, gracias de verdad por abrirnos las puertas de sus hogares y acompañarles en este sábado a través de la señal de Radio CCE en sus diferentes plataformas y por supuesto a desde el Facebook Live. Gracias y un besote inmenso y un abrazo para todas y todos los que se están conectando. Galito, queremos recordarles que llegaron las buenas recomendaciones, así que si desean que su casa tenga un estilo diferente, así como la que tiene Galito, y que está llamando la atención de sus vecinos y vecinas, porque están ahí sus vecinos y vecinas tocando la puerta de Galito para que les diga y les cuente dónde está adquiriendo esos hermosos juegos, pues Creaciones Marley Hogar es la parada ideal de Galito, porque ahí tienen un montón de cosas para nuestro hogar, a nuestro estilo, y elaborarlo con las manos ecuatorianas. Así que vamos ahí a Creaciones Marley Hogar en el Facebook y a propósito también en el WhatsApp. Luego, Galito, ¿a dónde nos vamos? Por supuesto, luego, como ya es fin de semana, tenemos la oportunidad de preparar algo fuera de lo común. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Mariscos Don Jorge tiene lo mejor de productos del mar. Y es que además los cangrejos se han vuelto... Vamos por una cangrejeada con Mariscos Don Jorge. Y si en estos días tienen una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable. En Instagram y en Facebook los encuentran como @tierradeflores_quito. Y sorpréndete porque tenemos para todos un nuevo look. Espere más en visita mis uñas peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Siempre, también recuerde, siempre tenemos los mejores consejos y los mejores auspiciantes. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes como @planideals. Y, por supuesto, con todos estos auspiciantes, con todo el promocional, vamos a irnos con una musiquita, por supuesto, de la tierra, como decimos los ecuatorianos, de nuestro terruño. Y así es como suena Marqués con su canción Un Brindis por Ti. Por lo que ya no seremos, este es un brindis por ti. Te fuiste ya, que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Y aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos. Brindo por lo que vivimos y por lo que pudo ser Galito. Esta mágica canción, un brindis por ti de Marqués, porque si ya se fue, pues solamente voy a brindar por lo que quedó, porque de ahora en adelante hay una nueva vida por emprender. ¿Aló, Galito? Sí, estaba escuchando la canción. Vea, me quedé sorprendido. Y por supuesto, es lo que hacen otros artistas, ¿no? Tener a esos buenos artistas, esa buena música, y obviamente invade, o sea, yo me quedé así, atónito, escuchando todo lo que nuestros artistas nos encuentran aquí, solo aquí en Plan Ideal y a través de la música que nos brinda Márquez. Pero cante, Galito, cante esta canción que yo sé que usted la canta a puro pulmón. La, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, escuchemos más bien esta canción en la voz del artista Márquez. Un brindis por ti sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Solo por lo que dirán de mí, porque... Brindo por lo que será y por lo que se fue, Galito. Siempre hay que decir gracias por los momentos que hemos compartido con las personas. Y también hay que dejar ir salud por lo que se fue. Y porque agonizó más de una vez. ¿Qué tal, Galito? Un brindis por ti de Márquez. Así es, un brindis por ti. Esa es la actitud, Galito, el talento nacional. Sonando aquí en Plan Ideal a puro pulmón, dolor, lágrimas, llanto. Hemos tocado esa herida que estaba ahí dormida por mucho tiempo de algunas personitas. Me dicen aquí en el chat de Facebook. A ver, Galito, ¿qué tal eso? Eso es chévere, ¿no? Claro, por supuesto. Siempre se conectan. Siempre están mandándonos mensajitos, mandando besitos, caritas y todo, ¿no? Están preguntando también, todos preguntan, recomendaciones. Bueno, hay de todo. El público también se hace presente aquí a través de Plan Ideal. Mande su saludito, Galito. A ver, mande su saludito. ¿A quién desea saludar en esta mañana de sábado a través de Plan Ideal? Bueno, mandando saludos a todos los que se conectan, por supuesto, ¿no? Siempre mandando para Ana Lucía, ¿no? Ana Lucía, que siempre está. Ceci también, Ceci Heredia también, si sabe conectarse, me sabe mandar saluditos. A todos los amigos, a Luchito Dueñas también, que es fans de la radio y está prendido ahí de siempre en las mañanas. Y por supuesto a toda la familia que siempre está conectada, los que se conectan y amigos que siempre están en sintonía de Radio Plan Ideal. Así es, ahora, Galito, nos vamos con otra canción, otra banda ecuatoriana. Y es que usted, Galito, de ley debió crecer con esta canción. Si yo le digo tanto ganas, tanto pierdes, a usted se le viene, ¿qué banda? A ver, hay un montón de canciones, casi digo una. No, pero Galito, escúcheme, si yo le digo tanto ganas, tanto pierdes, ¿a qué banda nos estamos refiriendo? Cuénteme, ¿qué banda es? Verde 70, sonando aquí en Plan Ideal. Tanto ganas, tanto pierdes. Y si te digo que ahora vivo con la certeza de que no piensas en mí, y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo escribo una última canción. Mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Sabes bien cómo soy yo, si aquí se termina este cuento. Vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas en tu piel, tanto ganas, tanto pierdes. Ya listo, y si se canta usted de tanto ganas, tanto pierdes de nuestros amigos de Verde 70, usted les da de baja a ellos, porque su voz, tremenda voz. Claro, mi voz es tremenda, muy sexy, todas las que me escriben dicen, guapo, dicen, sí. Como dice Luis Dueñas, guapo mi Pérez, dice. Por eso dañó la cámara, esta en este día, ¿no? Oiga, pero Galito, hermoso recordar a estas bandas con las que crecimos. Así es, Verde 70, y una canción muy bonita de Verde 70 también. Así que bueno, continuemos escuchando Tanto Ganas, Tanto Pierdes de nuestros amigos Verde 70 aquí en Plan Ideal. De que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo. Aquí se termina este cuento. Vida es la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Galito, Verde 70 sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC en este sábado. Maravilloso, Galito, maravilloso. Así es, ya lo dijo, maravilloso. Y ahora, Galito, ¿qué tal si nos vamos con otra canción de este ritmo, a este ritmo y así, con esta letra bien sentida? ¿Qué le parece? Ya, vamos. Le voy a sorprender, Galito, le voy a sorprender con esta canción. Ellos son los Tercer Mundo, los hermanos Felipe, Andrés y José. Ellos son los Tercer Mundo con esta maravillosa canción. Capaz y me estoy equivocando, Galito, así que a ver, deme un segundito. Tercer Mundo. A ver, los Tercer Mundo están conformados por... ¿Por quiénes están conformados, Galito? Dígame, ¿cuál es el Tercer Mundo? Tercer Mundo está conformado por Daniel, Juan Manuel y Felipe. Ahí está, completo, por supuesto. Felipe, Daniel y Juan Manuel, ellos son Tercer Mundo con esta canción Tarjetitas. Linda la canción, y les recuerdo que otro que fue candidato a la presidencia, recordemos, también fue de Tercer Mundo, ¿no? Fue Juan Fernando Velasco. Ahora que ya no estás a mi lado, que tu vida me sabe ajena, ahora que ya no te interesa más, las cosas simples que te ofrecía, ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. ¿Cómo dice? Galito, y es que con Tarjetitas de Amor de los Tercer Mundo es una maravillosa canción. ¿Qué dice usted? Linda. Tarjetitas de Amor. Linda, linda es la canción. Esa es... Uno se enamora y le dedica esa canción. Le pega a uno en el alma. y por supuesto nuestro grupo ecuatoriano, ¿no? Un buen grupo, es Tercer Mundo. Así es, Galito, y es ha sido un maravilloso sábado. Y para ir cerrando este programa, ¿qué tal si nos vamos con una música desde el espacio? ¿Qué dice usted? ¿Le gusta esta idea? Por supuesto, ya sabe. Toda la música, todos los artistas aquí prendidos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y, por supuesto, Plan Ideal. Vamos a ver. Escuchemos a alguien con su canción Buscar, aquí en vivo y en directo por Radio CC en su programa Plan Ideal. Galito, este es el movimiento electropop de alguien con su canción Buscar, sonando aquí en Plan Ideal por Radio CC. Maravilloso el talento nacional. Más vivo, echarse en la alfombra para mamar, con otros, quedarse en la cama, exagerar la felicidad, hacerse. Galito, no se olvide, ellos son alguien con su canción Buscar, y ha sido un placer enorme el haber compartido este sábado, sábado de Plan Ideal junto a usted, Galito. Que disfrutemos del fútbol, se viene una nueva fecha del campeonato nacional, y pues vamos a estar atentos y expectantes de cómo les va a ir a nuestros ecuatorianos en los Juegos Olímpicos allá en Tokio 2021. Por supuesto, como usted ya lo dijo, esas Olimpiadas, y hay ecuatorianos que están por allá, vamos a ver qué sucede, y por supuesto mandándoles nuestros augurios para que se traigan una medalla y que sea el ejemplo, ¿no? A mí me entusiasma mucho nombrarle a Richa Carapaz, ¿no? Quien dio una alegría en el Tour de Francia, y quizás sea ese el detonante y el motivo de poder los ecuatorianos, los que van a los Juegos Olímpicos, sea ese detonante para ser motivados, ¿no? Y digan, bueno, Richard Carapaz es un referente para poder nosotros llegar a donde queremos llegar. Eso en sí, bueno, nada más, y estamos listos, prestos para una próxima edición. Así es, nos vemos el día miércoles de seguro, así que Galito, pórtese bien, cuídese mucho, y nos estaremos viendo el día miércoles. Un gran abrazo, Galito. Igualmente un abrazo, Eduardo Muñoz, a la distancia, y este día a hacer las cosas. De aquí me voy a hacer algunas cosas, el día está muy bueno para ver qué podemos hacer, obviamente, y listos y prestos para seguir disfrutando. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡No! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.